Daniel, ¿cómo se prepara el gremio para la movilización de mañana? Contanos un poquito. Bueno, nosotros estamos hoy a la noche haciendo una vigilia en el Ministerio de Justicia, como uno de los lugares emblemáticos donde estamos con muchas dificultades porque tenemos una parte del personal muy importante que no llega a cubrir sus necesidades básicas con el salario. Así que hoy hacemos una vigilia ahí. Yo ya estoy camino hacia el Ministerio y bueno, mañana nos concentramos en toda las reparticiones tanto nacionales como municipales, vamos a estar llevando adelante las medidas de fuerza, así que con expectativas, ¿no? También con cierta incertidumbre, porque sabemos que va a ser una actividad masiva, pero que todavía tampoco tiene determinado si va a haber documento, marcha, Plaza de Mayo, viene como muy, muy discutido todo, vamos a ver en qué termina. Estas horas son decisivas, pero bueno, sabemos que en principio vamos a estar en la calle, vamos a estar en el Congreso. Y mañana veremos si iremos o no a Plaza de Mayo y también iremos descifrando y resolviendo si se puede o no se puede mañana articular para que haya algún documento, alguna posición pública. Bueno, Eduardo Castaño te saluda, Sí, Daniel. Eduardo. Eso es bueno. Dos cosas muy buenas que has dicho. Estar en la calle, que es donde nos corresponde estar en este momento, y después discutir todo, porque es la única manera de ponernos de acuerdo. Un documento, ir a Plaza de Mayo es igual. Ahora, te quería llevar un poquito de atrás. El 20 de marzo se desató una represión. Te tengo que llevar atrás porque este gobierno impone agenda y no se hablan de las cosas que pasan. El 20 de marzo se desató una represión muy grande, muy feroz, por parte de la policía de CABA. ¿Cómo se desarrollaron esos hechos? Porque sé que te han golpeado y han golpeado a los compañeros. Sí, nosotros fuimos golpeados durante 4 cuadras. Apenas llegamos a Corrientes y Callao, ya la infantería manda a preguntar cuál iba a ser la acción. Le dijimos que íbamos a cortar las dos avenidas y a partir de ese momento avanzaron sobre la pequeña columna de ATE, porque la verdad es que no dejaron ni siquiera armar una columna, no llegamos ni siquiera a poder generar un corte que ya la policía había avanzado sobre nosotros. Nos persiguieron 4 cuadras, hubo un detenido y logramos que lo liberen. Después no se vio en los medios de comunicación, pero dos compañeros terminaron hospitalizados, uno recibió un machetazo en la espalda y otro quedó muy complicado en ese momento por el gas. Para quien nunca recibió un gas pimienta, te cierra las vías respiratorias. Es espantoso. Y claro, te da una sensación de ahogo que es como muy complejo. Así que bueno, lo que se vio fue una discusión con la policía, pero nosotros la pasamos mal. Nuestros compañeros la vienen pasando mal todo el tiempo. Y bueno, por suerte, en ese momento hubo un reflejo muy rápido de la militancia de ATE y terminamos cortando todo en la 9 de julio y pudimos juntar más compañeros que se pensaba para esta acción, que lo que queríamos era discutir la apertura de paritaria, que es lo que no termina pasando, ¿no? Queremos discutir salario y no hay dónde discutirlo. Así que bueno, fue un día de porquería. Respecto a la paritaria, ATE había solicitado, si corregime si me estoy equivocando, el 25% de aumento más cláusula gatillo. Y la Sí, no, respuesta fueron los sí. gases. Es que el gobierno nacional estaba planteando un escenario en donde nos van a proponer con suerte un 21 o 22, pero sin cláusula gatillo, por ahí con una cláusula de revisión a fin de año y sin reconocer la pérdida de masa salarial. Claro. Entonces se hace difícil que uno pueda tener una situación donde pensar, bueno, vamos a firmar esto y esto. En la provincia de Buenos Aires, Vidal termina reconociendo sobre una paritaria que pagó que tenían un 15% de pérdida y sobre ese 15% una cláusula gatillo trimestral. Entonces, a vos por lo menos te permite recuperar parte de la masa salarial perdida y que este año no ganes plata, pero que no pierdas, porque no es que te dicen, bueno, te aumento el salario para que vos puedas tener mejor condición de vida. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires lograron, por la presión de los docentes, que no se pierda más plata de la que se venía perdiendo. Y con una pequeña recuperación. Bueno, en el Estado Nacional y Municipal de la ciudad, en eso estamos años luz. Es todo pérdida. Así que hay que salir. Nosotros, además de mañana, que es una marcha global, que van a venir todos los sindicatos que se puedan sumar,